cara junto a todo el amanecer. De nada, no hay nada que me pueda hacerte olvidar. Me robaste el corazón. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos. Tratando de olvidar que nos conocimos en San Telmo, en el viejo Museo Rock, donde todo se hacía como por primera vez. Fue en el baño donde vos me hiciste arder desde el tabique hasta la punta de los pies. Nos amamos, pero pronto se acabó como se acaban las cosas que te hunden al dolor. Nena, no hay nada que me pueda hacer.